cuando se quedaba en la casa de alguien, po. Ahora le dicen tío a uno, po. Creen que con esa cuestión lo compra, po. Hoy estamos a 6 del 6. ¡Hasta bueno, mire, Pepe! ¡Hasta la guapa, opo! Vamos a llamar a Mater, weón. Vamos a comprar vasos plásticos. Me aburrí de tener que pagarle los vasos de cristal a estos weones. Me saqué la cresta trabajando toda mi vida, weón, para poder tenerle vasos y esta mierda me vienen y los quiebran, weón. Para eso inventaron los vasos de vidrio, po. Bueno, contéstalo o no. No contesta, po. Marquemos otro. Tranquilo. En mi tiempo yo me iba a pie al colegio y después que llegaba del colegio me ponía a trabajar. Y me cambiaba ropa y la lavaba la camisa para el otro día. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estoy llamando a Frutuplas o Frutaplas. Frutaplas. Frutaplas. Muy bien, mire, necesito vasos plásticos. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Dígame. ¿Me escucha bien o no? ¿Aló? Celedonio Aldunate, ¿estoy llamando a vasos plásticos, sí o no? No. ¿Cómo que no si estoy llamando a Frutuplas? ¿Cómo? Aló, Fruta Plus, vasos plásticos. Esto queda en Avenida Los Espejos. Aló. Bueno, señora, ¿es sorda o no me escucha? Aló, cobarde, da la cara. Dí aló. Habla. Aló, Avenida Los Espejos 0450. Aló. Aló. Seguramente está esperando al amante o al picho, al pololo, al lacho, po, weón. Todo porque son mujeres, po, weón. Si las mujeres no sirven en esta cagada de país, weón. Le pasaron la dirección del país a una mujer y que ahora cagá. Qué horrible, weón. Cristalín, buenas tardes. Otra más. Aló, buenas tardes. Estoy llamando a abastecedora Cristalín. Sí. La weá de nombre. Quiero vasos plásticos. Y cuando sea menos roto le voy a vender. No, señora, si yo ya compré ya. Está la weá, ve. Son quisquillosas, güey. Eso es lo que le pasa a las mujeres, güey. Uno les puede... ¿Cómo les ponía una weá Cristalín? Si no es mundo de fantasía ni de colores. Nombre maraco. Claro, un nombre maraco. Ahí hay un weón. Aló, buenas tardes, ¿cómo le va? Estoy llamando a DPS Chile. Correcto. ¿Usted sabe la diferencia entre justo y correcto? ¿Eh? Puta, es sordo, güey. ¿Usted sabe la diferencia entre justo y correcto? No. Este te cabe justo, pero no es correcto. Muy bien. Necesito vasos. Silencio. Necesito vasos plásticos, señor. ¿Te comunico? Muy bien, apúrate. Viste, apúrate. Tiro con un hombre. Un hombre funciona la cosa. Le habla, le tiene. Otro más, qué lindo. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? Aló. Tiene voz de maraco usted. Oiga, tiene vasos plásticos. Aló. ¡Vaso plástico! ¡Maraco! Oye, pero no puede ser así, po, güey. ¿Qué que te venda? No puede saltar la mano. ¡Apúrate! ¡Maraco! Sí. Esto es... Ahora va a ser de soslayo. Está transformado en una verdadera... ¡Maraco! Epítome de lo que es humillar a la gente. ¡Sí! ¡Hay que humillar a todos estos hueones! Sí. ¿Qué se creen la raja cuando andan en la calle caminando con un bolso? ¿Se creen ejecutivos los hueones y matemáticos porque andan con una corbata? ¡Cinco! Muy bien. Vani. Mira la weá, se llama Vani María Angélica. ¿Aló? ¿Aló? ¿María Angélica? ¿Ah? ¿Quién habla? ¿Eres tú? Sí, Germán. ¿Perdón? Germán. Sí, pues yo. ¿Cómo te va? Bien, ¿y ti? Bien, pues. Qué bueno. ¿Aló? ¿Aló? Oye, quiero comprar vasos plásticos. ¿Qué? ¿Aló? Quiero comprar vasos plásticos. Ya. Mira, tenía el pinch y no tenía idea. Buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, acabo de hablar con la María Angélica, necesito vasos plásticos. ¿Con quién hablo yo, perdón? Celedonio Aldunate Lazo. Celedonio Julio Aldunate Lazo. Deme el RUT, por favor, señor. ¿El RUT de quién, weón? ¿A quién le venía a pedir el RUT así? Señor, ¿me puede dar el número de su cédula de identidad? Y te quedas ahí tú mismo en tu puesto y yo en el mío. Otro más. Maraco. Apúrate. Y ahora le vamos a servir. ¿Aló? Te está desaltando. No, ten cuidado, te va a dar un ataque al corazón. Sí, me estoy desaltando. Ten cuidado. Me estoy desaltando. Nos quedan dos nomás. María Angélica, ¿cómo dijo Germain? Germain. Desde Germain de la Fuente, que nadie se llama así, ¿pú? Germain Jackson también, el hermano de Michael, que no era hueco. De los Jackson 5. Le gustaba comerse de cabro chico. Sí, se comía a la hermana nomás. Sí, claro. Ese era el problema. La mamá. La tía Jolie. Sí, se gustaba. Se comía a la mamá. Se gustaba el pelo. Sí, todos los hermanos. Todos los cuatro. Eran todos maracos. Eran todos huecos. Claro. Pobre Michael Jackson, güey. Qué hombre ese, ¿ah? ¿Eh? Sí. Terrible. ¿Cuánto tiene? ¿43, 44 años? Una vez se le cayó la nariz en el escenario. Y era, sí, es un niño de 9. Claro. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Plasticar? Sí. Buenas tardes. Mire, necesito comprar vaso plástico. ¿De qué vaso plástico? De esa hueáita que uno le echa agua caliente o tibia o a pelapo. Pero así no, no sé. A ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Usted me puede, tiene que decir qué característica necesita el vaso. Yo le digo, miren, un vaso medio. ¿De dónde llamas? Para café. De Pené y Pené Producciones. ¿Me voy a pasar con el...? ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿A qué no se te puede tomar algo? ¡Aló! ¡Ya pues! ¡Aló! ¡Se quedan congelados! ¡Aló! ¡Plasticar! Ñuble 156. Yo creo que se te fue. Sí, se fue. Se fue. Está el último. Estamos con el último rudo. Hoy día. ¿Cuánto queda uno? Hoy día está muy rudo. Sí. Demasiado. Sí. O sea, ¿tú serías capaz? ¿De qué? ¿De esto? No. Dejemos que Magari se saque el suelo y ahí vamos. No, porque la rudeza tuya me supera. Ahora vamos a crear una especie de diálogo más amplio. Ay, niño, yo creo acá que debieras partir más tranquilo, sí, y luego dejarle su paso en los hijos. Sí. Dios quiere la Virgen, conteste. Plástico, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Plástico CRS. Sí. Mire, necesito hacer una compra de vasos. Ya, dígame. Mire, necesito 180 por 2 son 360, ¿no? Sí. Y eso por 10. Necesito 3.600 vasos. ¿De qué tipo de vasos? Esos son unos vasos para café, de plas, de Plumaví, como el... No hay, sé, tres tamaños de Plumaví. ¡Explíqueme! Hay uno es de 180 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y otro es de 240 centímetros cúbicos, el otro es de 300. ¿Ya? ¿Cuánto vale el de 240? A 13 pesos, con IVA incluido. ¿Y 15 pesos? ¿Y qué, usted es argentino? No. Ah, ya, no me hable así en ese tono, ¿eh? ¿Usted es el que me va a hacer la venta? Sí. Muy bien. Todo sale así, güey. Deme con un chileno, por favor. ¿Perdón? Deme con un chileno. ¿Aló? Sí. Oiga, no es primera vez que yo compro vasos en esa empresa. ¿Ya? Para que usted me venga a ver la cara y me venga a tratar como que fuera un vil delincuente yo. Yo estoy pagando con plata esto. Deme con un chileno. Pero le está dando el precio, güey. ¿Y pero por qué me habla como idiota? Maraco, deme con un chileno. Fuerte, muy rudo. Tina. Oye, ¿hasta cuándo de estar haciendo la misma, weón? ¿Acaso nuestra empresa no es creativa, weón? Más de 10 años haciendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la cacha, la logra, la weón. Ah, Tina, Rock and Pop. Métete en la madre.